advertencia. Este programa está compuesto en parte por segmentos de programas anteriores. Por lo tanto, es posible que el material resulte conocido para los oyentes habituales. También es posible que el oyente más atento encuentre pequeñas diferencias entre los segmentos actuales y los pasados. Relámpago de símbolo asterisco asterisco, un programa de rock host Kirch Norisa, hecho por arroba Mauro Ariel Fernández barra baja contenido, música, miscelánea, etcétera, etcétera, ter asterisco asterisco numeral capítulo 99. Me dicen que este es un programa ruidoso. Yo no sé, porque la idea que separa el ruido de la nota musical o de la música, como sabemos, es una idea muy vieja. Ya no hay ruidos para la música, ni para la música culta, ni para la música popular. Lo que sí hay es una idea de canción, o una idea de lo que debe ser una composición musical, en el caso de la música popular, de la que se escucha en los medios, en todos ellos, está formateada por una necesidad de hace ya muchos años de que las canciones duren 3 minutos, que tengan un estribillo. Y entonces puede ser que aquellas músicas que no responden a esos patrones te molesten, porque no responden a esos patrones a los que estás acostumbrado, o puede ser que te molesten por otras cosas, yo no sé. Es la que no se puede escuchar de fondo. Puede resultar molesta esa música que en su propia forma y sentido te pide que prestes atención, y si no le pones atención te molesta. O la escuchas o la sacas, como es el caso de la música de Frank Zappa. Hay gente que gusta de coger con música. Yo conocí una chica que quería solo de Jimi Hendrix en la cama. Para mí es imposible, la música y el sexo son cosas incompatibles. Pero en el intento de encontrar sonidos que me permitieran algún tipo de negociación entre el sexo y la música, me puse a escuchar músicas mientras tenía sexo. Hasta que encontré una que no me distraía tanto, que es algo así. Estaba yo una vez en un telo y había música funcional y no se podía ni apagar ni bajar del todo, la tenías que escuchar obligatoriamente todo el tiempo. Como les decía, para mí no se puede mezclar música con sexo, tengo una especie de fobia a la música durante el sexo. Es como mezclar sexo con comida, por ejemplo, comerse un sándwich de mortadela cortada gruesa mientras estás garchando. Así que terminé en ese telo arrancando los cables de un parlantito que era el que metía la música funcional, y la música que estaba sonando en ese momento era esta. Relámpago de Sémola. Yo tengo un test que se llama el test de los 5 pianistas y sirve para darte cuenta si una chica quiere coger contigo. Empezás a hablar de jazz y empezás a mencionarle pianistas de jazz y os vas pasando uno atrás del otro, solos largos. Si la chica después de 5 pianistas se queda, es porque quiere. La primera parte del test de los 5 pianistas empieza con Thelonious Monk. Obviamente, si uno pone Thelonious Monk, tiene que poner su versión de Round Midnight. Y después viene la versión de Round Midnight de uno de los más grandes pianistas de jazz, que es Keith Jarrett. Thank you. Relámpago de Sémola. Sí, para mí es el rey de los instrumentos. Se puede imitar, mirá. Ahí tenés acero, ¿ves? El mar. Melancolía, ¿ves? Cualquier cosa haces. ¿Es un buen amigo tuyo? Sí, es. Por eso no tengo vicio. El único vicio es este. Tocar el piano. ¿Y yo ni fumo ni bebo? ¿Vas al piano cuando tenés algún problema? No, de espíritu, de alguna angustia. Sigmund Freud no lo uso. No. No. No, para mí, tocar el piano y hacer el amor es hacer el amor. No es que Freud le puso un símbolo fálico al piano. No. No, la histeria sexual de las mujeres con Chopin y con los pianistas, todo eso no corre conmigo. No. Vos tocás, vos haces música. Es una música, es abstracta. En plan de averiguar si la chica quiere garchar, seguimos pasándole pianistas de jazz, haciéndole escuchar pianistas de jazz, a ver si lo soporta y no se va antes, y nos demuestra su amor con su paciencia, fingiendo que le gusta el jazz y que le gustan los pianistas, o tal vez le gusten, pero no le gustemos nosotros, eso es algo que nunca vamos a saber. La cosa se complica cuando se vuelve nacional y empieza a entrar el Mono Villegas. De Enrique Mono Villegas de Blue Waltz, y escuchamos ahora de Bill Evans el vals para Debbie. Villegas, un poco de Bill Evans, un poco de Kay Jarrett, un poco de Thelonious Monk. Ahí tenemos 5 pianistas, pero la lista podría incluir, por ejemplo, los 5 pianistas de Miles Davis, ¿no? Los 5 pianistas más conocidos que tuvo Miles Davis. Entre ellos está Bill Evans, está Kay Jarrett, pero también está Chick Corea, Herbie Hancock y Joseph Zawinul, con lo cual podríamos hacer otro quinteto para probar la paciencia de la dama, que todavía se queda y sigue escuchando. Entonces vamos a ponerle algo de Zawinul, pero con la Weather Report un poco más movido, ya que vemos que nos tiene paciencia, que disfrute con el ritmo de esa paciencia. un programa de rock posguerrerista. Música porque sí. Música vana, como la vana música del grillo. Mi corazón, eglógico y sencillo, se ha despertado grillo esta mañana. Es este cielo azul de porcelana. ¿Es una copa de oro el espinillo? ¿O es que en mi nueva condición de grillo veo todo a lo grillo esta mañana? Qué bien suena la flauta de la rana, pero no es son de flauta. Es un platillo de vibrante cristal que a dos desgrana gotas de agua sonora. Qué sencillo es a quien tiene corazón de grillo interpretar la vida esta mañana. Por la música de fondo tiene cientos de años. Viene de la época en que los aristócratas charlaban y se emborrachaban y comían y despreciaban a los músicos que tocaban ahí al lado, porque como no había amplificación tenían que estar ahí al lado del aristócrata, y usaban esa música de cortina para limpiarse sus jetas engrasadas con pechuga de pavo. La cena show comenzará, todos podrán alimentarse. Ya no solo con Fernet. Tendremos una orquesta que tocará para nosotros. Pero si ya están aquí los violinistas, grandes maestros que vienen a hacer más ameno este festín. Festín. Y usted, caballero, no haga cumplidos. Dale cartucho al langostino y sírvase un poco de ensalada de lechón adobado en aviñón. Es un gran manjar y yo lo pienso acompañar con un poco de atún. Señor, que ya empezó a tocar la orquesta, fíjese el pianista que trajeron, la facha que tiene, dígame de dónde lo sacaron, mírelo, qué manos peludas y la las uñas, qué largas que son. Yo no sé cómo puede tocar, por favor que lo saquen ya. Ese tipo no pega con nosotros, retire por un segundo su atención de ese delicioso huevo de codorniz. Y dígame usted con franqueza si no le parece que el pianista tiene cara de can, cara de perro. Efectivamente no era otro que el perro de Mozart, que de repente abandona el taburete y se viene a la mesa y empieza a comerse las lasañas y a tomarse el champaña. Se para en el mantel, mayordomo a él. Ese perro sin vergüenza comienza a agotarme la paciencia. Se saca el frac, se está comiendo todo el curry, por Dios. Si lo comió, no sé qué hacer. Ya no hay mantel, se lo tragó. Leo Maslía a veces hace música ruidosa. Gravando acá para Tembogo Açu. Tô tranquilo, pá? Relámpago de Sémola. Volvamos, si es que alguna vez nos fuimos, a la cuestión de la música cuando molesta. Tal vez moleste la música cuando tenés que escucharla de prepo, ¿no? A mí me pasa que tengo un gimnasio en la esquina y ponen todo el día esas cosas despacito, se llama, pero la ponen muy fuerte, no la ponen despacito. Y ponen, no sé, ponen unas cosas horribles y a cualquier hora. El problema es que los oídos no tienen párpados. Los oídos no tienen párpados. La música te invade, se mete de prepo todo el día por todos lados y todo el tiempo estás obligado a escuchar música. Vas por la calle, escuchas música, entras a un negocio y cualquier cosa hay música, en la televisión hay música, las cortinas de los noticieros tienen música. Toda la vida tiene música hoy. Todas las cosas tienen música. Tal vez, en bien de la humanidad, en vez de hacer un programa de música, uno debería hacer un programa de ruido o un programa de silencio. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone. Narrow streets of cobblestone. Neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light, it split the night and touched the sound of silence. Advertencia. Este programa está compuesto en parte por segmentos de programas anteriores. Por lo tanto, es posible que el material resulte conocido para los oyentes habituales. También es posible que el oyente más atento encuentre pequeñas diferencias entre los segmentos actuales y los pasados. Hola queridos, este programa se llama Relámpago de Sémola. Es un programa de rock post-Kirch Nurisa, un falso programa de rock, un artefacto sonoro filoso. Está hecho por Mauro Ariel Fernández y Leandro R.R. Reta para R.R. Roberto Bueno Producciones Muy Dependientes. Bueno, hola queridos. Este PRR Rock en más se llama Relámpago, es un PRRRRRRR de Rock Post, un falso artefacto. Está hecho por Mauro Ariel Fernández y Leandro R.R. Reta para R.R. Roberto Bueno Producciones Muy Dependientes. Hola, bueno queridos. Este relámpago se llama De Sémola, es filoso, un hecho de rock, programa, un falso, un bueno artefacto de Sémola, sonoro, programa, bueno, está Sémola, programa, por Mauro Ariel, bueno, de rock. Fernández y hola, R.R. Reta para Muy Dependiente, Sémola. Venimos hablando de la música cuando molesta, de la música cuando es ruidosa, de la música cuando es inoportuna, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. No se puede hablar de ruido en el rock sin recordar este engendro que se mandó John Lennon en el 68. Ya hacía algunas décadas que se experimentaba con ruidos, con ruidos de objetos, de la naturaleza, en la música contemporánea. Es eso que llama música concreta. Incluso Pink Floyd lo había hecho antes que los Beatles, pero vamos por partes. Number 9, Number nine. Number nine. Also nine. Tres cachitos de Pink Floyd en los que los Floyd hacían ruidos antes de que los Beatles metieran ruidos en sus canciones. Cachito número uno. Número 2. Cachito número 3. Relámpago de Sémola. Les decía que los experimentos con ruidos, la música concreta, se venía haciendo bastante antes de que entrara a la música pop, de que entrara a los Beatles, de que entrara a Pink Floyd, en el ámbito de lo que se puede llamar la música culta. Acá un ejemplito de los estudios de Stockhausen, esto es de fines de los 40. A pesar de que Pink Floyd hacía ruido, los que empezaron su vida musical odiando a Pink Floyd fueron los punks. Y no se puede hablar de ruido sin pensar en los punks, sin que el punk suene en nuestra cabeza. Así que vamos con un poco de punk argentino. Dice la Wikipedia que el thrash metal es un subgénero del heavy metal que se caracteriza generalmente por sus ritmos similares al speed metal y al hardcore punk en la agresividad y contundencia. Las canciones del género suelen utilizar percusión rápida y un bajo registro de riffs de guitarra, los cuales suelen ser. Relámpago de Sémola, un falso programa de rock. She is attractive but very restrained, slightly because of worrying strain. I was her father a long time ago, kissing her dimples and touching her toes. Todavía nos quedan dos músicas de esas que no podés escuchar de fondo, que las escuchás o no las escuchás. Una de ellas es la que hace Miles Davis. Que definitivamente no se puede escuchar de fondo es la que hace Robert Fripp. Relámpago de Sémola. La música electrónica se asoció en su día exclusivamente con una forma de música culta occidental, pero desde finales de los años 1960, la disponibilidad de tecnología musical a precios accesibles permitió que la música producida por medios electrónicos se hiciera cada vez más popular. En la actualidad, la música electrónica presenta una gran variedad técnica y compositiva, abarcando desde formas de música culta experimental hasta formas populares como la música electrónica de baile. La música electrónica bailable, amablemente aceptada por nuestros días, en esas raves con decenas de miles de personas drogadas que se mueven a las órdenes de un DJ, suele ser también bastante ruidosa, con estos aparatitos sintetizados que imitan percusión.

cansé de dar vueltas por la calle, fui a visitar a mi amigo, el Búho Briglia, y lo encontré haciendo percusión y haciendo ruido, por supuesto, también, con una silla. Relámpago de Sémola. Los pibes de Pink Floyd agarraron unos cuantos animales, los encerraron adentro de un estudio y de ahí salió esto que antes decían que era música psicodélica, yo no creo. Los pibes de Gentle Giant empezaron un tema rompiendo vidrios hasta que encontraron un ritmo y terminaron haciendo otra cosa. Se han escuchado las siguientes piezas musicales: Four Yes, fragmento del tema Sound Chaser del disco Relayer; de Frank Zappa, fragmento del disco Jazz from Hell; por Thelonious Monk y Keith Jarrett, Round About Midnight; por Enrique Mono Villegas, Blue Moon; Devil Evans, Waltz for Debbie; Travis Blue, por la orquesta de Ray Conniff; Glenn Miller y su orquesta Serenata a la Luz de la Luna; por Luis Alberto Spinetta, A 18 Minutos del Sol, del disco A 18 Minutos del Sol; por Joseph Sawinul, con Weather Report, Black Market; de Conrado Nale Roxlo, el poema El Grillo, de Luis Alberto Spinetta, Barro Tal Vez y Toda la Vida Tiene Música Hoy; por Leo Maslía, Perdón Si Te Molesto Con Esta Sonatina y Sonata del Perro de Mozart; de Leo Maslía, por la compañía Oblicua, Vacas Demasiado Cerca de la Carretera; por Simon & Garfunkel, Los Sonidos del Silencio; por los Beatles, Revolution 9; por Pink Floyd, cuatro fragmentos del disco The Piper at the Gates of Dawn, fragmentos de los estudios de Stockhausen, por Flema, El último vaso de vino, de la banda de Trash Tormentor, el tema Absolution, por King Crimson Red, de Miles Davis, Ive, por DJ Tropkilas, Jaidejo, de Charlie García Taxi, pibito de San Pablo haciendo percusión con tachos de pintura, otro pibe de la calle en Italia tocando tubo de PVC, el búho Brilla haciendo percusión con dos palos de batería en una silla con Prince de fondo, de los White Stripes, Seven Nation Army y Little Room, de Pink Floyd, Several Species of Small Furry Animals Gathered Together in a Cave and Groom with a Pick, por Gentle Giant, Runaway. Relámpago de Sémola, un artefacto sonoro filoso hecho por Mauro Ariel Fernández y Leandro Reta para Roberto Bueno, producciones muy dependientes. Besitos, besitos, chao, chao. Besitos, besitos, chao, chao. Yeah!